porque como yo quería también hacer hincapié en la importancia que tiene para muchas familias rosarinas la ayuda de economía solidaria, porque nos están dando la posibilidad de trabajar y ganarnos la vida dignamente, haciendo lo que sabemos hacer y confeccionando productos que realmente son de gran calidad. Por eso quería también aprovechar para invitar a los que quieran ir a las ferias que se acerquen y que vean los productos, que realmente se van a sorprender, porque hay muy buenos productos.